Civilización India. Personajes. Buda, 563 a.C. A los 29 años, el príncipe Siddhartha Gautama abandonó a su familia y la comodidad de su hogar para encontrar respuesta a la causa del sufrimiento. La iluminación o respuesta le llegó sentado en un árbol donde había pasado meditando por días. Buda, el iluminado, predicó una doctrina austera y una ética que tiene como fin la liberación del sufrimiento. Ahsoka, 273-232 a.C. Es el soberano más conocido del Imperio Maurya. Gobernó por medio del terror, pero al convertirse al budismo, veló por la no violencia. Su conversión ayudó a que esta creencia se expandiera por toda India. Conquistas. Las incursiones de extranjeros carecieron de trascendencia por su ubicación geográfica. La zona que estuvo bajo dominio extranjero fue la noroccidental. La llegada de los arios desencadenó guerras. Ellos llevaban armas de bronce, carros y caballos. Como el desarrollo de los arios era menor, desencadenó el estancamiento de la India. En el año 327 a.C., Alejandro Magno invadió la India. Después de varias incursiones en el siglo VI, la India también fue invadida por los árabes. En el 1498, Vasco de Gama de Portugal encontró el camino para llegar a la India. La conquista fue compartida por Francia, Luanda e Inglaterra. Por los británicos ganaron. Después del siglo de lucha, en el año 1506 se fundó la dinastía mongol. El territorio quedó fraccionado. Pakistán, con predominio de religión musulmana. República de India desde 1950, con Delhi como capital. Nepal, Ceilán, Sri Lanka, Maldivas y Reino de Bután.